corazón. Me estoy quedando solo con este corazón. Tu silencio me está matando, no sé por qué razón. Será porque te quiero, será porque te amo. Voy a volverme loco si no vuelves a mí. Será porque te quiero, será porque te amo. Te amo.